Muy bien, así seguimos en la mañana kermesera en el 106.1. 55 minutos han pasado de las 10 de la mañana. Y con el fiscal Cristian Casais, quien está investigando a un funcionario del Tribunal de Cuentas por una denuncia de abuso sexual. Cristian, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Sebastián González lo saluda. Buen día, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Qué es lo que se puede contar acerca de esta denuncia que está investigando? No, puntualmente lo que ha trascendido, digamos que se está investigando la posibilidad de un abuso sexual, principalmente con tocamientos, con respecto a una ex empleada del señor Beninato, y digamos, se están recabando testimonios, posibilitó también un allanamiento en el estudio contable, porque digamos ese habría sido el lugar del hecho, denunciado, y bueno, está en proceso de investigación, eso es puntualmente el resumen. Uh-huh. ¿Usted cuándo recibió esta denuncia? La denuncia se hizo el 14 de marzo de este año. Uh-huh. ¿Cuál es el procedimiento y de qué manera bueno debe continuar en esta investigación? Ah, bueno, verificar el lugar donde se puede haber cometido el hecho, digamos la posibilidad de testigos, hay testigos que estuvieron presentes y digamos hay una afectación psicológica, digamos estas son las medidas que se suelen tomar en este tipo de casos. Y bueno, digamos, puntualmente va en ese sentido. Uh-huh. La persona que hizo la denuncia era empleada de Beninato, ¿verdad? Ahora ex empleada, sí. Trabajó 9 años y, digamos, la situación de abuso se podría haber dado por un periodo de 8 años. Uh-huh. Lo cual, digamos, agrava de alguna manera la situación, esta relación laboral. ¿En qué cambia? Cuéntenos. Y digamos la persistencia con respecto a este tipo de delitos contra una misma víctima obviamente agrava la calificación jurídica y eso puede representar un pedido de pena mayor, eso va a depender del caso, el grado de comprobación que se tenga del hecho denunciado y bueno, también la afectación que pueda llegar a tener la mujer en esto, digamos, hay varias cuestiones que hay que ir recabando y que por eso es necesario también el tiempo de la investigación, ¿no? Uh-huh. ¿Usted pudo hablar con el contador? No, puntualmente no, se lo citó a declarar y se abstuvo de declarar y hasta el momento ha sido esa el contacto que ha tenido con la fiscalía. O sea, se ha mantenido derecho, cuando fue citado vino, así que en eso no hay nada que decir. Pero se negó a declarar. Sí, pero digamos, es parte de un derecho que tiene... Sí. Como imputado, la verdad. Muy bien. ¿Qué puede pasar, digamos, lo pueden volver a citar para más adelante, para los próximos días? Y puntualmente se puede, digamos, está pedida la audiencia de formalización para hacerle conocer el hecho que se le está imputando, esto se lo hace en presencia de un juez, como lo prevé el Código Procesal Penal, donde va a estar asistido por su defensor, donde va a estar la parte querellante también, porque la víctima está asistida por un abogado particular, y puntualmente, bueno, después si hay alguna medida para pedirle al juez se pide y si no, empieza a correr el plazo de investigación uh-huh. fiscal, digamos. Sí, ¿y en qué juzgado está esta causa? Juzgado, digamos, no se trabaja ya por juzgado, sino por el juez que le toca puntualmente. Bien. En este caso, sí. Creo que es el doctor Ordaz. Muy bien. Bueno, y la información dice que el Poder Judicial está investigando, ¿no?, a este funcionario del Tribunal de Cuentas. ¿Cómo? Que la información oficial dice eso exactamente, ¿no? Que el Poder Judicial es quien está investigando a este funcionario del Tribunal de Cuentas. Sí, también es cierto esto de que, digamos, más allá de su condición de funcionario, ¿no? Esto se hace en un estudio, el hecho investigado tiene lugar en el estudio contable, digamos. Sí. No sería en el ejercicio de sus funciones puntualmente hasta lo que venimos sabiendo. Pero bueno, digo como para marcar esa diferenciación. Muy bien. ¿Cómo está acompañada la víctima, la denunciante? La víctima puntualmente, digamos, tiene un querellante particular que la está asistiendo, que eso, digamos, se ocupó ella, y también desde la fiscalía se solicitó una medida preventiva urgente en esto de la imposibilidad de que el imputado se pueda acercar a la víctima, por una determinada cantidad de distancia y la prohibición de cualquier tipo de contacto, que esto fue autorizado por el juez de control, así que eso como medida preventiva está activada, digamos, y fue autorizada por un juez de control. Uh-huh. ¿Es posible que usted promueva nuevos allanamientos? Por el momento no. Por el momento no. Cristian, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Bueno, por nada, hasta luego. Hasta luego. Cristian Casay, fiscal a cargo de esta denuncia, donde una mujer está denunciando por abuso sexual a un funcionario del Tribunal de Cuentas, ¿no? Un contador del Tribunal de Cuentas, y contaba los detalles a cargo de quien está a cargo de la investigación, que es el fiscal Cristian Casay. Así seguimos en La Mañana Kermesera. La Mañana Kermesera. Hasta el mediodía en la 106.1.